que tiene de duración ahorita la revista, este programa que usted conoce perfectamente bien. A través del 90.5 de frecuencia modulada, que es la frecuencia universitaria, y a través del portal de la UV, www.uv.mx, usted nos encuentra todas las mañanas, de lunes a viernes a las 8 de la mañana con 2 minutos y poquito antes de las 9 y media con todo lo que usted ya sabe que tiene la revista. Y es que hay un norte, pero pues ni se nota, ¿eh? Todo tranquilo. A lo mejor baja un poquito la temperatura. ¿Saben que ayer yo no sentí tanto calor? Pero dicen que ayer se rompió un récord, que llegamos a 31 y algunas décimas, no sé cuánto, que era un récord que tenía ya muchos años de calor, pero pues la verdad es que muchos no lo sentimos tanto así, pero bueno, eso es lo que dicen, y ahí queda consignado récord de calor, con surada, bueno, eso ya más bien allá en la zona sur, o en la zona de allá de Orizaba y Córdoba. Aquí todo tranquilo, aunque va a bajar un poco la temperatura, se va a reforzar este nortecillo por ahí del fin de semana. Eso es lo que sabemos, pero ahí les estaremos actualizando la información. Raúl Sánchez Cano, ¿cómo te va? Buenos días, hoy en ausencia de Chuchín, que tuvo un compromiso, estará aquí en los controles técnicos. Raúl, que es como todo terreno, ¿no? A veces está aquí en los micrófonos, luego a veces está allá, luego está por acá, luego... Bueno, muy bien. Agradecemos la participación, la colaboración de Lupita Páez, de Santiago Vázquez. ¿Cómo estás, güero? Lupita, buenos días. Francisco Javier Guevara, ¿cómo estás, Guevarín? Saludos también a Armando Ortiz, porque hoy es jueves, hoy le toca su participación. Germán, más tardecito. Germán Martínez, a nombre de Ernesto Colinot, que es el coordinador de radio, y de todo el personal de aquí de la radio universitaria, técnico, administrativo, manual, académicos, eventuales, de confianza y demás. Los saluda Carlos Romano con mucho gusto y les dice que estamos comenzando. Disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano la Revista en Twitter y Revistero Mayor arroba gmail.com. Bueno, pues ahora sí, ya estamos aquí. Los teléfonos también a su disposición. Tenemos 2-818-0923, 817-5117. Son los teléfonos de Radio Universidad Veracruzana, por si usted los quiere utilizar. Y ya Lupita nos dio los pormenores de la otra manera de comunicarnos, que es a través de las redes sociales. Muy bien. Que ahorita que venía yo para acá, un taxista me hacía la llamada, me llamaba, ¿no? Le dije, no, gracias. Y me dice, no, ven. Y entonces, que me acerco y que me dice, yo soy Rodolfo Carvajal. Ah, pues me dio mucho gusto. Rodolfo Carvajal fue quien se sacó el libro ayer. Entonces me da un gusto doble que amigos taxistas, que la verdad, o sea, normalmente escuchan la radio comercial, pues que cada vez tengamos más taxistas que nos permiten acompañarles en su dura chamba, ¿no? Que es andar en el tráfico todo el día. Saludos, Rodolfo Carvajal. Y además que lean, ¿no? Además que lean, es una doble satisfacción. Rodolfo, pues que tengas un buen día, que tengas mucho pasaje, que no tengas ningún contratiempo y que disfrutes mucho el libro que de Cartapacios que te regala la editorial de la Universidad Veracruzana. Bueno, qué bueno. Ay, pues qué les cuento, oigan. Ay, no. Bueno, les cuento primero que son las 8:11. No hay otra noticia. No hay otra. Es decir, usted, búsquele, no va a encontrar otras noticias. Aquí tratamos de dar otra visión, digamos, de las cosas, de las noticias que están en todos los noticieros, en todos los medios de comunicación, en la mayoría, desde luego. Pero, pues no hay otra más que Trump. Esa es la noticia que está acaparando la atención. Supongo yo que no solamente en México, más acá, pues por lo que nos está pasando, las agresiones y demás, sino en todo el mundo. Entonces, es que parece chivo en cristalería este hombre. Auténticamente alguien decía que un hipopótamo lo haría con más cuidado, ¿no? Pero de veras parece chivo en cristalería. Ayer hubo una mesa redonda con académicos de la UNAM. Dicen, es que es como un adolescente. Es como un adolescente que de repente tiene su juguete nuevo. Ay, ahora quiero esto, y ahora voy a jugar a eso, y ahora lo escribo aquí. Y ahora, está como loco. Ojalá que hay alguien ahí le pondere tantito, que le bajen los niveles, ¿no?, de adrenalina, porque sí, ya los que no queríamos creer que iba a ser así, pues ya nos desengañamos de que sí iba a ser así desde la campaña. Él no ha sido incongruente, él sí ha cumplido con todo lo que ha ofrecido, pero nosotros estamos amolados porque tenemos los problemas ya desde hace muchos años de la inseguridad. Nos sentimos inseguros, es decir, por todo lo que ha estado pasando. Estamos llenos de corrupción aquí en Veracruz. Bueno, ¿a qué les cuento? Los gasolinazos, ¿no? El gasolinazo y los que vienen. La inflación que ya anda por cercana al 5%. Nuestros problemas cotidianos con nuestra familia, con los amigos, en la chamba, o sea, que además son otros. Y todavía estar volteando al norte para ver qué hace el señor Donald. Bueno, ¿qué cosa buena nos puede pasar? Que ganen los tiburones, ya siquiera, ¿no? Híjole. Bueno, afortunadamente existe la literatura, afortunadamente existe el cine, y además afortunadamente existe una idea de unificarnos, ¿no? No de que nos parezcamos ni de que cedamos a nuestros principios y nuestra manera de pensar, sino de cerrar un poquito filas, ¿no?, con respecto a lo que nos están haciendo allá en el norte. Y bueno, pues es que ahora las especulaciones son, en la agenda pública, ¿debe ir el señor presidente? No debe ir el señor presidente. Y hay un montón de voces, ¿no?, que se están levantando para decirle, sobre todo los partidos políticos, los partidos de oposición, no, que no vaya, esto es una... ¿A qué va? No, nada más nos van a hacer una grosería, no se la van a hacer a él, se la van a hacer a todo México. Entonces el Enrique Peña Nieto pues ya anoche dijo, armándose de valor, pues que no estaba de acuerdo con lo del muro, que no estaba de acuerdo como estaban saliendo las cosas, pero que iba a esperar a que regresaran los enviados, Guajardo y Videgaray, para junto con el Senado tomar una posición con respecto a si va o no va, si es prudente o no es prudente ir. Algunos dicen que no debería de ir, que no tiene a qué ir, y otros, que no son pocos, yo creo que está dividido el asunto, dicen no, sí que vaya, pero que vaya a decir no estamos de acuerdo, no nada más no ir, porque decía otro analista, dice, bueno, en una partida de ajedrez, el que abandona, ya no juego, ese nunca gana. Entonces sí hay que jugar, hay que decir, hasta el último momento quizás habría que dar el beneficio de la duda a que pudiese salir algo positivo, aunque todo se vea lleno de nubarrones negros, pero pues que a lo mejor puede salir algo, ¿no? Pero habrá que echar mano de lo que es la diplomacia, justamente, de lo cual, al parecer, este nuevo gobierno no tiene ni la más remota idea de lo que es la diplomacia, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a ver qué pasa, si va o no va. Hay otros que están ya proponiendo cosas, pues mucho más espectaculares, ¿no? ¿Qué les parecería, por ejemplo, ir al muro allá en la frontera? Y López Obrador, que le dijo a Peña, yo estoy con usted en esto sí estamos juntos, ¿no? Por México. Que fueran, digamos, lo más representativo de la clase política, de la intelectualidad, o sea, mucha gente que lleguen ahí al muro, ¿no? A hacer algún evento, a cantar el himno, no sé, algo, ¿no? Que sangolotee un poquito los de enfrente, que parece ser que no se dan cuenta de lo que está pasando acá, ¿no? En fin, pues miren, no hay otra noticia. Y bueno, pues Jairo Calixto lo hace con humor también, dice, aunque me hace extrañar a los Bush, Ronald Reagan y Richard Nixon, hay que reconocer que Donald Trump, en todo su esplendor, de hijo de la tiznada integral y de tiempo completo, todo lo que promete te lo firma y te lo cumple. No sabe qué procrastinar ni siquiera, qué palabra, procrastinar ni siquiera en defensa propia, debido quizá a su naturaleza ambiciosa y eternamente hambrienta de control freak, al querer comerse al mundo aquí y ahora. Eso es Donald Kong, así como de King Kong. Donald Kong no se anda con jaladas, es un hombre de acción, un Rambo del political business. Fantastic. Por eso no me sorprendió que mientras el Dream Team mexicano compuesto por Videgaray y Guajardo volaban hasta Washington, él anunciaba la construcción del muro fronterizo con todo y fosa de cocodrilos, sala de tortura, detector láser de inmigrantes. De hecho, es un milagro que el comienzo de las negociaciones del TLC no tuviera la sede en Guantánamo, ¿no? En una sala de interrogatorios extremos, de plano. Con razón, el primer ministro Trudeau, con toda valentía el de Canadá, le dio esquinazo a México y decidió negociar en lo oscurito con Estados Unidos, no fuera a ser que para castigar a los canadienses les deportara a Justin Bieber. Porque él es de allá, ¿verdad? No se podía esperar más de un país donde se matan focas a palazos y que tiene ahí escondido al Napito Gómez, Urrutia. Ah, el de los mineros, ¿se acuerdan? Sí, ya se me había olvidado que allá está refugiado. Y dicen las malas lenguas también a Javidú Duarte. Ahí te hablan, FG2. Ahí anda FG2, llamando a FG2. Que dicen que Javidú anda en Canadá disfrazado de oso grizzly. Totalmente negado para el eufemismo, lo políticamente correcto y la diplomacia, el muchacho güero de la película gacha, Trump, está en todo, no deja pasar una. Se revuelve ávido de notoriedad, eso es lo que decían también, que quiere ser el centro de la atracción y lo está logrando, ¿no? Pero esto de como chivo en cristalería es una buena analogía, porque va a afectar a muchos sectores, según los que saben, del comercio, de la industria allá en Estados Unidos. Dice Jairo, pero esto no tendría por qué llevar al licenciado Peña, hombre, a cancelar el encuentro bilateral. Digo, siempre se podía correr el riesgo de que una vez en la Casa Blanca lo puedan detener para llevarlo a la frontera y obligarlo a poner los primeros ladrillos del muro. Pero el que no arriesga no gana, hombre. De cualquier forma, no estaría mal que llevara consigo las escrituras del nada modesto avión presidencial de la otra Casa Blanca, del Ángel de la Independencia también, por si hay que pagar algún rescate, o en caso de que la cantidad sea más elevada de lo esperado, habría que comenzar a financiar la muralla con las empresas fantasma. Ándale, de nuestros exgobernadores, petochos, y las 11 toneladas de medicamentos caducados y de dudosa procedencia que la SSA encontró en Veracruz, y que de seguro no son ninguna herencia ni de Duarte, el otro Duarte, ni de Fidel Herrera, ese gran oncólogo aficionado. Bueno, con estos recursos la cosa esa tendría hasta su segundo piso, oigan. Como quiera que sea, o sea, el muro del segundo piso, claro, sí. Como quiera que sea, y para sentirse más seguro, dado que no es tradición de los presidentes mexicanos subirse al ring, don Enrique podría llevar en calidad de compañero de misión a AMLO, ahora que le mostró públicamente su apoyo a AMLO, y anda muy sácale punta, más que el potrillo contra Luis Miguel. El antitrumpismo hace muy extraños compañeros de viaje. Pues sí, hay que hacer algo, ¿eh? Hay que hacer algo. Bueno, vamos a... ¿Qué vamos? Son las 8:21. Dice, perdónenme. Manolo Pérez, saludos allá al puerto de Veracruz. Allá nos escucha Manolo. Dice, saludos del desnorteado puerto, desde el norteado puerto de Veracruz. Ah, mira, ya sí se siente. Aquí no, aquí está todo tranquilo. Hay norte sin frío, dice, allá en Veracruz, dice Manolo, y se ve bien el sol. No hay tierra de esa que vuela y se te mete a los ojos. Lo único malo es que el mar está peligroso para meterse. Solo hasta las rodillas. Pero así, pues qué chiste. Ay, qué rico, Manolo, vivir allá en el puerto Jarocho. Ahorita como está el clima, sí, está muy rico, ¿no? Pero qué tal cuando tienen sensaciones térmicas de más de 40 grados, ahí sí ya no. Nacho Córdoba. Este grillito es que están entrando muchos mensajes en la cuenta de Twitter, @romano en la revista. FG2, aquí reportándose, gobernadores en la cárcel, del PAN igual a 2, del PRI igual a 1, el empate será Javidú. Ah, sí, es cierto, ¿verdad, señor patrón? Cada vez que hay más gobernadores, antes eran intocables, ahora ya como que ya algunos están pagando. Nacho Córdoba recién tuiteó a Trump que cancela la reunión si México no está dispuesto a pagar el muro. Pues que la vaya cancelando. ¿Sabes qué? No lo vamos a pagar. Es capaz de cancelar la reunión si México no está dispuesto a pagar el muro. Bueno, pues si esto es cierto, que no tengo por qué poner en duda a Nacho, lo que dice Nacho, pues ya facilita las cosas a Peña, ¿no? Ya no va a tener que estar con insomnio de iré o no iré, o deshojando la margarita, ¿no? Él ya dijo, el presidente de México, no se va a pagar el muro. Y si dice Trump, es que se cancela la reunión si México no está dispuesto a pagar el muro, pues cancellation, ¿eh? Vámonos a otra cosa. Y el PRI, apa, no ha dicho nada sobre la reunión de Peña. Sí, ha quedado mal, ¿eh? Todos los partidos políticos ya se han manifestado, por lo menos los grandes. Pero el PRI no ha dicho nada. Ahí se esconden. David Cuevas, ya les ahorraron el esfuerzo de decidir sí o no. Ya dijo que mejor ni vaya. ¡Qué oso! Bueno, pues mira, se salvó. Ahora vamos a ver qué pasa, ¿eh? Es decir, va a haber un enfriamiento de las relaciones, pero cuando se dé cuenta que me cuesta mucho trabajo que no sepa el presidente de Estados Unidos, que no alguien le diga, oiga, es que estamos entrelazadísimos con México en comercio y demás, eso nos va a afectar a nosotros también. Vuelva a ser la actitud, ¿qué es lo que va a pasar? Está interesante. Buen día, revisteros. Peña debe de ir a la reunión con Trump, pero con un banquito para estar al mismo nivel. No, ya no va. No, pues ya como están las cosas. Bueno, yo creo que algo bueno tendremos que sacar nosotros de aquí, de este asunto. Ahora, no confundir, ¿eh? No es Estados Unidos contra México. Es un gobierno con las características que ya nos temíamos y que ya está en funciones y que está cumpliendo lo prometido. Entonces la bronca es contra el gobierno de Estados Unidos, no es contra el país, ¿no? En donde además ahí hay millones de gentes que son ciudadanos norteamericanos, y no me refiero solamente a los hispanos, sino muchos norteamericanos anglosajones que están a favor de o están en contra de Donald Trump. Entonces se va a poner bueno esto, tenemos que tener una buena estrategia. No sé hasta dónde pueda dar la diplomacia ya aquí en este caso, no tengo ni la menor idea. Si ya no va, si él dice México no paga el muro y ellos van a encontrar la manera, supongo yo, de que se vaya pagando aunque sea a largo plazo, pues todo esto va a enfriar las relaciones, y vamos a ver qué estrategia. Quizá no deberíamos dejar solo al gobierno mexicano resolver esto, ¿no? Aquí es donde los partidos tienen que por fin que se pongan a trabajar ya, ¿no? En algo productivo, una buena estrategia, abrir mercados en otras partes, no sé, para eso hay comisiones que saben de eso. El Senado sobre todo tendrá un papel importantísimo ahora, porque son los... de asuntos exteriores en que la delegación de México debió retirarse de la reunión para ganarle el desaire al Führer Gabacho. Procrastinar es el hábito, la palabra procrastinar es el hábito de posponer las cosas. Gracias, Félix. Desgraciadamente muy arraigado en nuestro país, un atavismo que urge suprimir. Sí, las cosas al toro por los cuernos, no es tomar decisiones a lo loco, pero sí también ser firme. Aunque no sepan qué es lo que está pasando ni las repercusiones, se han estado como dando pasos muy lentos, ¿no? Como que van muy a la saga de lo que estaban, de cómo van los acontecimientos que se están generando a 1,000 por hora del otro lado. Y ahora pues vamos a ver qué pasa también con todos los mexicanos que apoyan a México, que apoyan su propia situación, y todos los norteamericanos que no votaron por Trump. Vamos a ver, se va a poner interesante el asunto. Bueno, vamos con un primer espacio musical. Hoy no estaba nuestro musicalizador estrella, ustedes disculparán, pero a ver qué les parece un fragmento de un concierto grosso de Händel. Continuamos en la revista. A ver si cuelgan, por favor, allá en la entrada, las muchachas. Atentas, atentas, compañeras. Tengo la línea. Entre yo al aire. Cuelgue, por favor, allá en la entrada. Claro que sí, sí, permítanme. Disculpen ustedes, y discúlpame, Armando. ¿Ya estamos al aire? Creo que sí. A ver, a ver. A ver, ¿ya estamos al aire? Bueno, por fin. Discúlpame, hermano. No te preocupes, Carlos, buenos días. Sí, buenos días. Buenos días al auditorio. Fíjate, Carlos, que una semana que se está transformando en una verdadera pesadilla, no solamente para el presidente Peña Nieto, sino para todo el país. Uh-huh. Hace un momento nos despertamos con la noticia de que Rodrigo Medina ya había entrado a la cárcel y de alguna manera nos da ciertas esperanzas de que se pueda localizar a Javier Duarte y también pueda entrar a la cárcel. Sin embargo, en la semana surgió una versión muy inquietante. Fíjate que el periodista Salvador García Soto, quien no es un periodista muy acucioso, como lo fue Carlos Ramírez o como lo es Carlos Ramírez, uh-huh, tampoco analítico como Granados Chapa, no, pero tampoco es tan abyecto como Ricardo Alemán, uh-huh, lo que sí tiene son buenos informantes en el gobierno de Peña Nieto. De modo que si Osorio Chong, el secretario de gobierno, quiere anunciar algo o dar a conocer algún detalle de cierto personaje político, pues ahí está Salvador García Soto, y para lo mismo lo ocupa Manlio Fabio Beltrones, para dar a conocer estos detalles. Pues a alguien le debe de interesar dar a conocer la versión de que Javier Duarte puede ya estar muerto, porque en su columna Salvador García Soto señaló que esa es una posibilidad que está sonando entre los círculos políticos. Pero cabría preguntar aquí esto, Carlos. ¿A quién conviene que Javier Duarte esté muerto? Mm. O sea, ¿ya lo quieren dar por muerto no, pues para que película. No insistamos en su búsqueda? No, pues eso no es película. ¿Es mejor un Duarte muerto sin información que un Duarte vivo con información? La suposición ha caído en el terreno fértil de la especulación y ya son varias las personas que piensan en la posibilidad de que Javier Duarte lo hayan asesinado, lo que originaría más preguntas. Y la más inmediata es, ¿quién mataría a Javier Duarte? Por supuesto que los veracruzanos no nos vamos a tragar esa hipótesis. Por supuesto que vamos a seguir insistiendo en que metan a la cárcel a Javier Duarte. Y si Duarte ya está muerto, pues no nos vayan a salir con que arrojaron sus cenizas al mar. A otro perro, Carlos, con ese hueso. Y también en la semana sucedió algo interesante. Empezaron a, no sé si viste, a pintar bardas en Orizaba, en Córdoba, en algunas poblaciones del sur de Veracruz, dándole la bienvenida a Fidel Herrera Beltrán, quien supuestamente viene a Veracruz después de haber sido despedido del consulado en Barcelona. Todo esto por las investigaciones que se han estado dando a conocer sobre las medicinas clonadas. De modo que se dice que viene Fidel Herrera a Veracruz, ya se anunció incluso que en el aeropuerto Heriberto Jara dará una conferencia de prensa el día sábado, sin embargo, hay quienes dudamos que de veras Fidel pueda llegar a Veracruz y todo esto no sea más que una cortina de humo para que él esté ya encaminando su vida hacia algún lugar donde no se le pueda encontrar. Es mucho riesgo para Fidel Herrera que llegue a Veracruz, porque como hemos estado viendo, las carpetas de investigación, las carpetas de denuncia que se están llevando a cabo en la Fiscalía del Estado han estado muy bien se ve en la televisión, Carlos. De modo que él existe en ese momento, porque todo lo que existe está en la televisión. Y en ese momento que él existe, se empieza a dar cuenta, empieza a alejarse, porque también la imagen en la televisión se aleja, y ahí pasa, lo atropella un automóvil. ¿Y quién va en el automóvil? La esposa de uno de los consejeros del presidente de los Estados Unidos, Shirley MacLaine, en su papel, que se la lleva, se lo lleva a su casa, lo empieza a consentir, y lo invitan a tomar el café o a tomar el desayuno con el hombre, uno de los hombres más poderosos de los Estados Unidos, consejero del presidente, y en ese momento empiezan a tener un diálogo sobre cómo van las temporadas de la industria, en las empresas, y entonces Gardiner, que solo sabe de planta, solo sabe de jardinería, cuando le preguntan acerca de la planta industrial, él hace una referencia a una planta. Y habla de que hay plantas que en invierno tienen que ser construidas, pudieron ser podadas, pero que tienen mejores otocas, y que la poda sirve para que en una época mejor la planta rinda más frutos. Eso le parece extraordinario al presidente de los Estados Unidos. Eso es parte de su discurso, y lo dice mi amigo James Gardiner, me aconseja, vaya, crea un boom, y empieza a llevarse a cabo una historia muy interesante. Es un jardinero, por suerte, basada en la novela Desde el Jardín de Jerzy Kosinski, que también fue guionista en Hollywood, y vamos a leer parte de ese fragmento en donde se encuentra el presidente de los Estados Unidos con este hombre, que es un verdadero idiota, hay que decirlo, pero con mucha suerte. Muy bien, Armando, muchas gracias. Lo vemos hoy en la Quinta de las Rosas de 4 a 6 de la tarde, Carlos. Por ahí les vamos a tener una noticia la próxima semana. A lo mejor vamos a tener en las mañanas de la semana otro horario para este taller Libertad Bajo Palabra, porque ya no nos damos abasto los días fuertes. Pero por supuesto, todos los que quieran ir son bienvenidos. Bueno, pues esperamos tu información. Que tengas buena tarde. Saludos a los talleristas. Saludos a todos ellos, Carlos. Nos vemos. Real y poder ciudadano, de la autoría de Alejandro Gersmanero. Ah, mira, Alejandro Gersmanero, ¿se acuerdan? Y de Luis Maldonado Venegas, dos expertos sobre el proceso democrático en el país. La presentación del libro allá en Orizaba hoy a las 12 estará a cargo del diputado federal Luis Maldonado, Jorge Nuño, Jorge Isaac Sarquís y otras personas en el museo de Arte del Estado de Veracruz. Está ubicado en Oriente 4, número 1262, esquina sur 23, en el centro de Orizaba. Ahora sí, vamos con un poquito de música y regresamos. Cosidos a retazo de urgencias, disimulos y rutinas. 20 años cumplidos en mis brazos, con la carne del alma de gallina. 20 años de príncipes azules que se marchaban antes de llegar. 20 tangos de Mansi en los baúles, 20 siglos sin cartas de papá, de González Catán, el colectivo. A la cancha de Boca por Laguna, va soñando, hoy ganamos el partido. La niña de los ojos de la luna, los muchachos de la boda más violentos.

Muy bien, saludos. Reina Morales, hola Carlos, ¿sabes? Ahora sí pecas de ingenuo. ¿Ahora qué dije? La historia tiende a repetirse. En México ya tuvimos un Trump corriente, populista, disque empresario, falto de educación y diplomacia, y venido de partido cerrado e impositivo. Se siente igual desazón y preocupación que entonces. Pues ya no sé ni qué dije. Hoy no estoy ingenuo, hoy estoy peleonero. Hoy estoy beligerante. Pues ya no sé ni qué dije. Saludos, reina. No quiero hablar de Trump, ya. ¿De qué hablamos? Vamos a hablar de libros. Miren, hay un libro de Guillermo Farinelli, escritor mexicano, y que se llama Al final del periférico. Él regresa a ocupar un lugar destacado en las letras mexicanas. Bueno, no sé por qué dicen regresa a ocupar, pues ya lo ocupaba, ¿no? Una novela de aprendizaje sobre las vicisitudes de un grupo de adolescentes en la época de más optimismo económico en México. Que era la época de Echeverría. Y entonces él, su papá, ellos vivían en La Portales. Y como él mismo dice, éramos nacos de La Portales. Pero de pronto al papá le empieza a ir bien en los negocios, y entonces estaban haciendo un fraccionamiento allá al sur del periférico, allá por Canal de Cuemanco, allá por el sur, por Cuapa. Uno de esos fraccionamientos para clase media, ya encerraditos, ¿no? Y todo. Y pues llegaba gente que estaba prosperando en la academia, en los negocios, etcétera, ¿no? Ellos aterrizan allí después de vivir en La Portales. Entonces, bueno, pues es un choque ahí con los demás vecinos, pero se organiza una especie de pandilla, ¿no? Pues eran adolescentes y el mismo Guillermo Farinelli, porque es autobiográfica. Al terminar el tramo sur de la avenida Periférico a mediados de los años 70, pues la ciudad cerraba sus puertas y un lugar despoblado comenzaba a formarse, porque estaba allá en las orillas, ¿no? En ese límite empezaron a ocuparse nuevas residencias, ¿no? Con grupos de familias tocadas por la nueva realidad económica del país, les estaba yendo bien. Y en ese ambiente de nuevos ricos, Farinelli llega a su hogar con un importante complejo de inferioridad, porque pues era naco de La Portales. Ñero, se decían allá, ¿no? Pues qué ñero. Pronto hacen nuevas relaciones. Asimila a aquellos que a su edad convierte a su grupo de amigos en estúpidos, insolentes y desvergonzados, sin una guía de supervivencia más que la necesidad sexual. No, y hacían unas cosas aberrantes que por el desconocimiento, sobre todo por temas sexuales, llevaban a un grupo de jóvenes a hacer unas cosas. Hay una sustancia o pastillitas que se llaman yumbina, que es para que las hembras, por ejemplo las vacas, supongo yo, no sé qué otros animales, entran en un celo, ¿no?, y puedan cruzarse. Pues entonces existía la idea que si se le daban yumbina a alguna joven, entonces ella también tendría ganas, ¿no? Y entonces van y le echan en un tinaco la yumbina, y pues lo único que hacen es que después se enferman del estómago las muchachas. Bueno, travesuras de ese tipo y otras peores. Pero un buen escritor como Guillermo Farinelli, de cualquier cosa que escriba, es interesante. Ahora, muchos escritores últimamente se han volteado la mirada hacia su infancia y juventud. Javier Velasco es otro, ¿no? Entonces están como recapitulando sus vidas, pero pues como tienen el don de la escritura, ¿no?, del oficio, pues entonces son cosas muy agradables. Y en este caso, pues Guillermo Farinelli ya no es la primera vez que en sus libros nos platica, ¿no?, de su infancia y juventud, de cuando entró a una academia militarizada. El libro empieza así. Y todavía me pregunto, ¿por qué me encaminaba yo con una pistola en mano rumbo a los campos que formaban la Liga de Béisbol Mexica, a un costado del Canal de Cuemanco? qué iba yo con una pistola? Me gustaría, fíjate, yo te me acuerdo de lo de Monterrey, me gustaría obtener de la memoria alguna clase de sentimiento preciso, una imagen que no sea neblina y polvo o nubes desbaratadas. No obstante, la confusión, el tiempo que ha pasado desde entonces, no ha trastornado ni convertido aquellos hechos en una historial descabelada. Estoy seguro de que no me estoy contando a mí mismo una mentira y que los hechos que referiré tuvieron realidad, lo cual tampoco me enorgullece o me conforta. Una pistola en manos de un adolescente, fíjate, no parece tener otro destino que la muerte trágica e insulsa de algún otro ser desafortunado. Las armas no las carga el diablo, como suele decirse, sino los niños. Los niños se empujan entre sí y en cualquier edad quieren hacerse espacio, jugar a ser más fuertes, arrebatarle la comida a los vecinos y levantar la barbilla en franco alarde de su victoria. Sean boxeadores o matemáticos, los niños gustan de las demostraciones. Se matan entre sí con tal de demostrar una teoría, un cuento, lo que sea. Pero en aquella ocasión no ocurrió ningún suceso extraordinario o fatal. La vida rancia continuó y el olor a bostas que emanaba de la verdura ardiente de la tarde en que tuvieron lugar los acontecimientos aquí narrados, continúa aún paralizada en mi mente. Todavía transcurridos 40 años desde que estos episodios tuvieron lugar, viene a mí el color de la arcilla escarlata que comenzaba a poblar el piso. En cuanto te adentrabas en los campos de juego y también el olor a agua podrida que el aire iba esparciendo a lo largo de los canales o desagües secundarios que circundaban el canal de Coimanco, el cual fungía como pista olímpica de remo y canotaje. Mierda y agua podrida, arcilla y hierba candente. ¿Todo ello sucedió tal como lo recuerdo desde el principio? Mi descripción es tan honesta y seria que no deja hendiduras para que se cuelen las dudas. Sí, tuvo que ser tal como lo escribo hoy, 40 años después, porque de lo contrario había vivido sumido bajo un mito que ahora necio intento hacer resurgir y poner en marcha. Me asemejo al perro que ha sido alcanzado por un rayo eléctrico en la médula de su escueta y penumbrosa memoria y que comienza a escarbar en la tierra esperando encontrar el hueso imaginario. Sin la existencia de huesos imaginarios, los perros no podríamos comportarnos como humanos ni tampoco pasar inadvertidos. Hurgar en la memoria es asunto de perros y de huesos. Es posible que el hueso no exista, mas el perro hunde las garras en la tierra y conforme escarba, el mismo va hundiéndose también. Es una caricatura que otra cosa. Al final de la vida, y considero que pues se debe valorar el momento en que se vive como si fuera en sí ya un final, me he convertido en una especie de escritor, si lo llevo para el oculto, que trabaja creando historias sencillas y llamativas, capaces de ser ilustradas en un empleado que publica libros a petición de sus editores con el propósito de cubrir sus frugales gastos cotidianos y que al mismo tiempo no deja en paz su memoria canina, a la que no le permiten quedarse quieta o apabullada, como por ejemplo si lo está el semáforo de la esquina. El semáforo de la esquina es tan fiel a sus raíces y sus funciones, es un movimiento de colores que parece servir de punto de referencia a los ciegos. Los ciegos no deben tocar el semáforo, solo deben verlo. Pero yo escribo y escribo como el perro de historieta que soy y que también seré en la inevitable otra vida. Tengo un billete de primera clase hacia esa otra vida y este billete representa el mayor lujo que alguien, o al menos yo, podría darse. Bueno, así escribe Guillermo Fadanelli en Al final del periférico, uno de sus, creo que es el nuevo libro que tiene. Y este, pues hay que leerlo, léalo. No puedo decir se lo recomiendo, porque no somos quien para recomendar, como dice Alma Delia Murillo, pero sí lo ponemos a su disposición. Si lo que les dijimos de la sinopsis y de este inicio, del primer capítulo, les llama la atención, pues entonces vayan a conseguir, ¿eh? Bueno, son las 9 de la mañana con 6 minutos, las 9 con 6 aquí en la revista. Vamos con otro poquito de música que le pedimos a Raúl y regresamos. Aunque es mi bella, eso es bien cierto. Continuamos en la revista. La trova del Papaloapan se llama esto que escuchamos. Me parecía que estábamos en la, aquí en la rotonda, la zona de las pescaderías de aquí de Jalapa. Germain, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Carlos? Pues muy bien, estamos. ¿Estás en buenas? Pues sí. A pesar de todo, le pones... A los malos tiempos, buena cara, ¿no? ¿Cómo le haces? Pues, sí. Trabajando. Sí. Distrayéndose. Haciendo yoga, hermano. Ah, meditando, ¿no? Meditando. En la podredumbre de la humanidad. Exactamente. Ah, yo tengo una propuesta de que ahora que empiece ya la construcción del muro, que Cruz Azul lo haga, ¿no? Pero son albañiles, ¿no? No, ¿qué tal si no lo terminan? Por eso, mal, ¿no? Por eso. Sabemos que siempre la cruz azulean, entonces que la hagan ellos. Al final se les cae. Se les cae, pues entonces. Ay, ay, ay. No, es que no les cae bien a los que le van al Cruz Azul. No, conste que sí tengo muy buenos amigos de Cruz Azul y todos yo respeto mucho a este gran equipo cuando era un equipazo, pero tenía que un equipazo. Y además tenía aún el concepto de la cooperativa de Cruz Azul. No, y por eso tenía tantos aficionados, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Lástima que el proyecto lo han echado a perder, ¿no? Y como ha sucedido en muchos casos, que ahora muchos se rasgan las vestiduras ante los Estados Unidos, pero pues ellos han provocado también ese tipo de acciones, muchos empresarios, muchos políticos, ¿no? Creo que ya Milton nos va a ir a hipnotizar. Sí, ¿verdad? Está bien. Además que les va a salir más caro que el, que los dos últimos refuerzos. Dice que cobra carísimo. Qué barro. Sería muy bueno. En fin, bueno, me cuentas. Son cosas que pasan. Pues mira, traigo ahora la revista La Ciencia del Hombre, que inicia con esto su aniversario número 30. Llega ya 30 años en La Ciencia del Hombre, lo cual nos da mucho gusto. Y un proyecto así, pues solamente puede ser auspiciado por una universidad. Realmente, si a nivel de las revistas literarias no existe una gran cantidad de producción, sobre todo en estos tiempos, pues hablar de revistas de ciencia, que divulguen ciencia y tecnología, pues mucho menos. Son contaditas con los dedos de la mano. Y entonces La Ciencia del Hombre tiene esta virtud, que nace justo con una idea de Luis Arturo Ramos, cuando estaba en la editorial de la Universidad Veracruzana. Bueno, ¿por qué no hacemos una revista con que se divulgue también el trabajo científico de nuestra universidad? Que sea la hermana de la palabra y el hombre, le ponemos La Ciencia y el Hombre. Ah, qué bien, o sea que fue Luis Arturo. Luis Arturo dio la idea, y luego José Velasco Toro retomó también la idea en ese momento. Claro, después del éxito de la palabra y el hombre, y todo, pues dijo, ¿por qué no la otra? ¿Por qué no La Ciencia y el Hombre? ¿No? Sí. Para abarcar otro camino de nuestra universidad. Entonces, este proyecto inicia en 1987 y el primer número sale en 1988 con Marco Tulio Aguilera, que era el editor. Ahí estuvo buen tiempo, Pepe Maya hizo el primer diseño. Y por cierto, este número reciente trae un resumen de esa historia, de las portadas que ha tenido, los directores, que está Rafael Villegoire, y ahora está encomendado a la Dirección de Comunicación de la Ciencia, donde está Manuel Martínez. Cada uno le ha dado su toque, cada uno le ha dado su diseño, como lo vemos ahora. Está pensado más para los jóvenes y tiene para todos los jóvenes de corazón. Claro. Y está dedicado a los diálogos a conciencia. Entonces es un número como todos los de La Ciencia y el Hombre, muy interesante. En esta ocasión hay cuestiones filosóficas con jóvenes que tienen realmente un buen pensamiento al respecto sobre la manera de desarrollar nuestras lógicas. Y pues viene un trabajo muy interesante al final de Heriberto Contreras, que se llama El origen de las decisiones estúpidas. Y mira con qué es Carmelita. Carmelita Salinas. Ay, Carmelita, la diputada. La doctora Corcholata. La doctora Corcholata. El origen de las decisiones estúpidas. Está muy interesante el artículo de Iván Contreras, que habla precisamente de cómo el pensamiento político se ha vuelto banal, ¿no? Completamente. De hecho, pues nos alarmamos porque cada día aparece algo más que pensamos que no iba a ser algo peor, aparece algo peor. Sí. Con Donald Trump y Enrique Peña Nieto negociando los destinos de dos países importantes. Entonces, eso lo trata en ese artículo de Liberty. Pero es parte de lo que trae la ciencia y el hombre. Entonces, como puedes ver, es un buen diseño, está muy bonito. Sí, muy bien. ¿Dónde se consigue? Además es regalada. Ah, además es regalada. Es regalada. Esa, además de que lo dejo aquí este ejemplar, se puede conseguir en la Dirección de Comunicación de la Ciencia, que está en la rectoría, subiendo las escaleras a mano derecha del primer edificio. En la parte de abajo, ahí está la Dirección de Comunicación. Antes estaba en Sebastián Camacho y se cambiaron para allá. No, pero hace muchos años. Cuando inició la revista. Que no vas. Cuando iniciamos la revista. Vamos, bueno. Sí. No están ahora ahí en la rectoría. Uh-huh. Ahí es el edificio B. Y pues, ustedes pueden ir ahí, también lo pueden ver por internet. Porque el objetivo esencial de la revista es la divulgación, que todo el mundo la tenga, ¿no? Uh-huh. Y pues nos da mucho gusto que inicie ya con estos sus 30 años, el festejo de 30 años, ¿no? Muy bien, la ciencia y el hombre. Ahí lo dejo. Bueno, Carlos, pues hoy se ve muy bonito en la tabla de la Liga MX, como le llaman así, que están los Pumas y los Tiburones mano a mano. Ahí vamos liderando, quita la mano. Van con un equipo papita ahora, ¿no? El América. Sí. En el Azteca. Papita, ¿no? Sí, papita. No iba ni un punto. Vamos a mandar al equipo alterno. Que lo mantengan ahí en 0 puntos. Así lo haremos. Me da mucho gusto. Así lo haremos. Estoy bien, Carlos. Que te vaya muy bien. Yuyis, ¿cómo estás, Yuyis? María de los Desposos. No, ya no hay ahorita cambio de horario. Ahorita vamos a continuar como estamos. Porque el lunes entra Enrique Salmerón aquí a la revista con una historia de la música que promete estar muy, muy interesante. Y ya habíamos acordado con él el horario de las 9 de la mañana. Y bueno, esto va a tener una duración de varios lunes, como 4, 5, 6, no sé. Ojalá que sean muchos. Y pues ya después veremos qué pasa. Por lo pronto no se mueve nada, estamos así muy bien. Y te mando un saludo y gracias por todas tus atenciones y amabilidades, Yuyi. Bueno, ¿qué hacemos? Hay un texto aquí de Juan Villoro. Dice que cuando entré al laboratorio, una enfermera dijo, como una nuez de Castilla, no entendí, y tomé una ficha, ¿no? Como tú, ¿no? Y luego la mujer habló de la poposita. Perdón por si están desayunando. Pues él dijo que la poposita, y me dio vergüenza tener oídos. Después de siglos destinados a olvidar sus residuos, el hombre se desconcierta en esas antesalas olorosas al alcohol, donde los empleados hablan con natural afecto, con natural afecto de secreciones. Es decir, como, trajo su poposita. El español de México ha sustituido los actos de hacer pipí y popó, o más bien, diríamos, de orinar y defecar, por eufemismos aritméticos. Hacer del 1 y hacer del 2. Eufemismos aritméticos. Con el mismo sentido del encubrimiento, llevamos la muestra para el coprocultivo en nuestra mejor bolsa de Liverpool. Y después de tomar mi ficha, la número 44, me encontré a Martín, nombre con el que protegeré su identidad. ¿No? Digo, no tienen por qué saber que estaba haciendo un laboratorio, que llevaba una muestra, así ya tiene. Es uno de mis mejores amigos, pero me vio como si yo fuera el presunto magnicida, Mario Aburto, que acababa de ser arrestado en aquellos días. Atendía la ficha 26, Martín tenía la 42, yo la 44. No, pues podíamos conversar durante 16 pacientes, ¿no? Un tiempo que hubiese sido tolerable de no ser por las sillas en forma de cáscaras tubulares y porque Martín sostenía en sus manos la acusatoria bolsa color de rosa. ¿Fuiste a Liverpool? Le pregunté con imperdonable mala educación. Tengo amigas. Señaló con su sien para que mis ojos se alejaran de la bolsa. ¿Cómo? ¿Tienes amigas en la sien? No seas... Me duele aquí y me mareo y se me nubla la vista. Y entonces una muchacha con cola de caballo decorada con pompones rojos, una crin de pony de feria, hagan de cuenta, intervino en la conversación. Ay, oiga, yo me siento igualito. A cada rato me gana el... Dijo con alegría. Ojalá esté embarazada. O serán amigas. Durante 10 minutos, mi amigo que usa jabón líquido para no tocar una pastilla usada por los demás, escuchó los síntomas de la muchacha. El nerviosismo o la felicidad anticipada de ser madre la impulsaba a socializar sus malestares. Martín le pareció un cómplice repentino y le hizo una pregunta que en otras circunstancias hubiera sido moral. Oiga, ¿obra usted bien? Martín cerró los ojos, como si deseara ser envuelto por su bolsa. Recordé que no conozco a nadie más que le ponga talco a sus zapatos. Justo a él tenía que tocar esa vecina de asiento. Por suerte, una señora terció la conversación. Habló, pues, de una fibra y, ¿no? Un genio que conocía las más recónditas virtudes digestivas de las leguminosas. Y empezó a generarse una extraña confianza. Avergonzados de estar ahí a punto de depositar lo peor de nosotros, necesitábamos hablar de, pues, de nuestra burda materia, ¿no? Porque la razón de la visita, pues, era aún más innombrable, ¿no? Nadie quería mencionar la enfermedad agazapada, la cita con el destino que llevaba en un frasco de Nescafé. Y en ese momento, una muchacha pálida de enormes ojos negros dijo con voz muy suave: ¿Qué dijo? Perdónenme, pero se nos terminó el tiempo. Mañana le seguimos. No hay vida en la tierra, se llama el libro donde vienen estos textos tan, tan agradables, divertidos de Juan Villoro. Ya les pedí disculpas por el tema, pero bueno. A ver, quiero mandar un saludo a Jorge Castillo, que se está reponiendo. Anduvo mal de salud, pero está bien puesto, ya está muy repuesto. Ya no más hay que cuidarse. Y también quiero mandar un saludo a Rogelio de la Mora, que nos manda saludos a su vez. Es un caso de un taller mecánico allá en 20 de noviembre que alguna vez comentamos aquí de los problemas que tenían de ruido, de contaminación y todo esto por los solventes y demás, los vecinos, y ya parece ser que ya se arregló. Entonces, bueno, le mandamos un saludo muy afectuoso. También a Rodolfo Carvajal, que sigue en su taxi, ya termina la revista. Ojalá que siga escuchando Radio Universidad Veracruzana. Gracias, Raúl Sánchez Cano, aquí en los controles técnicos. Nos vamos a despedir con música. Y ahora acabo de llegar. amor es como un grito que llevo aquí en mi sangre y aquí en mi corazón. Y soy, aunque no quiera, esclavo de tus ojos, juguete de